El contenido del siguiente programa es... Desde Girardot, Cundinamarca, escuchas La U Radio, emisora universitaria de Uniminuto Girardot. La U Radio, siempre contigo. Buenas noches, bienvenidos a la sección UNITED que está contigo a toda hora. Esta mañana estaremos con ustedes para acompañarles durante todo el programa junto a mi compañera Laura Bernal, Mateo Campos, Jaime Ramírez y mi persona Sebastián España. Muy buenos días, queridos oyentes. Mi nombre es Laura Bernal, esta noche los acompañamos en la sección UNITED. A propósito, los invitamos para que nos sigan a través de nuestro Facebook UNITED, para que puedas estar al tanto de todo lo que hacemos y publicamos en nuestra red. UNITED, la emisora de tecnología. Muy bien, después de haberles dado los enlaces para que nos sigan, nos escriben o comenten por redes sociales y sean protagonistas de nuestra programación, los invitamos a no despegarse de UNITED porque en breves momentos regresamos con unos tips acerca de la importancia de la tecnología en la educación. No te lo pierdas. A propósito, Laura, ¿qué opinas sobre el tema del día de hoy? La verdad es una puerta a una diferente y extraordinaria era virtual que va de la mano de increíbles cambios tecnológicos que nos van a permitir dar un giro al, al peso de nuestra gran historia como sociedad. Sí, claro, tienes razón. Aparte de que es una puerta que nos permitirá crecer como sociedad y sobre todo en Colombia, que para mí es uno de los países que debería poner cartas en el asunto en este tema. Exacto, sí, tienes razón en cuanto a la importancia que le debemos prestar en Colombia al tema de la tecnología. Pero, Laura, mira que te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Cuéntamelo. Fíjate que me topé con un exfuncionario de la Alcaldía de Bogotá y, bueno, pues aproveché para hacerle una entrevista teniendo en cuenta el tema del que estamos hablando. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando para escucharla? Bueno, adelante con la minisección de Tecnodatos. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a una nueva sección de Tecnodatos. El día de hoy nos encontramos con el abogado Bersarion Gómez, graduado de la Universidad Libre de Colombia y actual líder Senova del SENA de Hotelería y Turismo de la ciudad de Bogotá. Doctor Bersarion, muy buenos días. Buenos días. Bueno, la pregunta que le tenemos es, ¿la tecnología ayuda o no en el desarrollo de los niños? Sí, yo considero que la tecnología es una gran ayuda en el desarrollo de los niños, porque permite desarrollar nuevas estrategias, metodologías para la enseñanza y aprendizaje de los niños. Hoy se ha demostrado, por ejemplo, que el computador, que las redes sociales, que el internet habilitan el desarrollo de los niños y dan más información que la que tradicionalmente se da en la escuela. Facilita el desarrollo de las tareas, al acceder a conocimientos que antes no tenían la posibilidad simplemente a través del libro o de lo que permitía enseñarles el maestro en el aula. Bueno, esas fueron las palabras del doctor Bersarion Gómez. En unos 15 días estaremos nuevamente en una nueva sección de Tecnodatos. Muchas gracias. Jaime, Mateo, ustedes que no nos han hablado el día de hoy, ¿qué opinan respecto a lo dicho por el señor Bersarion Gómez? Buenas noches. Primero que todo, quiero darles un gran saludo a los queridos oyentes de UNITED. Bueno, pues en mi opinión, la tecnología, como lo dijo el señor Bersarión, se está desarrollando a pasos agigantados en diferentes ámbitos, como el de la educación. Por lo tanto, la inclusión de la tecnología en la educación es muy importante para que el entendimiento sea más didáctico. Sin embargo, me gustaría escuchar la opinión de Mateo. Muy buenas noches, queridos oyentes. Sí, efectivamente, la tecnología es un punto a favor para nuestros jóvenes, quienes están formando para un desarrollo continuo, tanto social como económicamente. Bueno, ya finalizando por hoy, les agradecemos su sintonía. Muy pronto volveremos a encontrarnos en esta sección que los mantiene al tanto de la tecnología en la actualidad. Nos despedimos y esperamos tenerlos en nuestra próxima transmisión.